Una cosa es caminar en un túnel oscuro donde no se sabe a dónde va, no se entiende para qué. Y otra cosa, caminar en un túnel bien iluminado y al fondo del cual hay una luz grande que nos espera. Este túnel, ¿por qué no? Es el entrenamiento de la cuaresma, iluminado por la palabra de Dios, que nos orienta, nos invita entonces a ese esfuerzo para poder conseguir esa luz grande que es la victoria de la Pascua. Si queremos ganar con Jesús, tenemos que aceptar también el desafío, como decía, de este entrenamiento, como Jesús, que se entrenó 40 días en el desierto, allá, a contacto con la naturaleza, pero también con la falta de ciertas cosas. Se dice que ayunó 40 días para poder después meterse con ánimo, con entusiasmo en su gran misión de anunciar el Evangelio. Cuaresma entonces, un tiempo bello para vivirlo intensamente. Claramente más de un punto de vista espiritual que así externo como tal vez ha sido el carnaval. Entonces, el deseo mío es que puedan vivir una bella cuaresma, la alegría que viene de saber que estamos caminando con el Señor para encontrarnos con el Señor.